Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Hola, bueno Lolo, estamos acá en la noche de arte, disfrutando comida, canciones y jugando con los amigos. Estamos muy orgullosos de este evento. Me llamo Lorenzo, tengo 7 años y estoy en la noche de arte. Es muy buena, que la disfruten. Bueno, esto se trata de música, comida. Hay retratos guardados por allá que los vamos a ir a ver. La música, teatro, todo divertido. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.